Y aunque no estás conmigo, vuelvo en contí. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en con cosas que tocó tu vida. Cosas que tocó tu vida. Demoro porque cuesta ganarse respeto. Delincuente no mono, sabes, somos feroces como tigres, dientes de sable. Fuimos aquellos pubertos aventureros, fuimos ladillas entre pandillas, semillas de la discordia. No hay misericordia. Repudio el juego, repudio el bling bling. Cuentan que Jordan, River y Magic fueron el primer Dream Team. Cuentan que la vida es bella. Cuentan que la vida se me espuma gota a gota entre el alcohol de esta ballena. Cuentan que en el tercer mundo la gente enoja de vivir feliz, que me consume el gis. En la nariz busco el regazo que derrite el frizz. Cuentan y cuentan y cuentan, cuentan, cuentan historias de amor, historias de políticos, fantasmas y su gran congreso de la Unión Acción. Cuentan que Bush es Satanás, que apenas hay penas donde Atenas es mitología de dioses entre reinas y temas de conversación deambulan entre cuentos. Cuentan que no habrá empresarios tatuados, no trago mierda y que cuentan que hay crisis económica, que el calentamiento del globo, que la generación X es el depredador que ha convertido al planeta Tierra en un pantano de lodo, lodo. Cuentan que Hitler era gay, ok. Cuentan historias de leyes y reyes en guerras por tierras, tierras. Pensar que es necesario vivir de esta manera, arrastrando con los costales repletos de cuentos, prejuicios. Me vale verga todo. Yo tengo mis conceptos, preceptos, momentos adeptos a condiciones adecuadas a la coraza de nuestros sentimientos. Estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en conti. Y aunque no estás conmigo, vuelvo en